como tú no encontré en otra parte. Y hoy empecé a extrañarte y a necesitarte, pero tú no vuelves. Te juro que me acuerdo de cada instante, pero no cuando te marchaste. Yo tan solo quiero hablarte y preguntarte. Pero tú no vuelves. Te juro que me acuerdo de cada instante, pero no cuando te marchaste. Y hoy tan solo quiero hablarte.